Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por estar otro sábado más con Contagio Universal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra en cabina. Muy buenas tardes, amigos, yo soy Gerard Carrazo y gracias por estar aquí nuevamente un sábado 18 de octubre del 2014 aquí en Contagio Universal, con un poco de frío ya que hace rato Quito estaba un poco lloviendo, así que... Bastante, diría yo. Bueno, vamos a comenzar con un tema que fue planteado por nuestro amigo Andrés, que brilla por la ausencia, pero ya mismo llega. Y bueno, es un tema muy interesante que es sobre el alcoholismo y las próximas fiestas de Quito, bueno, que con las campañas de Vivamos la Fiesta en Paz. Yo creo que se ha reducido un poco, pero en sí el problema latente sigue ahí, ¿no? Bueno, pues recordemos que el Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita. Es decir que en la nación andina, por persona, se ingieren más o menos 9.4 litros de alcohol al año. ¿En Latinoamérica? En Ecuador. Ah, en Ecuador. En Ecuador. Entonces, ¿quién es el primer país? Argentina. Argentina justamente completa los 10 litros de alcohol al año por persona que ingieren cada habitante. Entonces, Ecuador le sigue en segundo puesto en toda Latinoamérica. Bueno, pero a diferencia de nosotros, ellos tienen una costumbre que asocian mucho el vino con la comida. Claro, claro, eso iba a decir, que en Argentina no consumen lo que el ecuatoriano promedio consume, que serían cervezas, punta, lo que sea, como se llamen, ¿no? Porque en otros lados les decimos pájaro azul, como quieran. Pero allá solo se enfocan en comer por cuestiones estéticas y se enfocan más en el vino. Es decir, los argentinos consumen mucho más vino y en Ecuador consumimos otras bebidas alcohólicas. Bueno, entonces consumen más alcohol, llámese este vino, por cuestiones de cultura. Y los ecuatorianos, en cambio, estamos en un nivel más o menos acercándonos a ellos, pero nosotros lo hacemos por... Por otras distintas razones, sí, ya. Yeah. Vienen fiestas, pan, consumes alcohol, no sé, se muere alguien, pan, por el muerto, o también está celebrando porque llega alguien. Entonces, sí, Ecuador es constantemente, en su cultura está asociado el consumo de alcohol. Es por eso que en muchos espacios de la sociedad siempre van a estar mediados por este alcohol, y cuando una persona es abstemia, es separado de todos estos lugares donde se frecuenta el consumo de alcohol. Bueno, también dentro del tema que íbamos a abordar, hubo un punto que es el enfoque histórico, más bien dicho, desde la conquista se establecieron los mitajes, los obrajes, bueno, todos los trabajos no remunerados. Uh-huh. Que tenían que hacerse a los patronos, a los dueños de la tierra, que en sí eran criollos o españoles. Bueno, en principio eran los españoles, después los criollos, y bueno, el pago que recibían era nada o alcohol. Claro, en el libro de la costumbre de los ecuatorianos, de Osvaldo Hurtado, si no me equivoco, nos encontramos con esa tesis, que los ecuatorianos, y aunque no es tan así, tal como lo plantea el autor, a los ecuatorianos, por naturaleza, fuimos tentados por ese líquido que se llama alcohol. Entonces, las personas, en vez de recibir un pago a través de un dinero, de plata, entonces te recibías por bebida. Entonces te pagaban con un trago y con cerveza y todo eso. Sí, dentro de este aspecto también histórico, elaboramos un documental igual para aquí, para la Casa de la Cultura, y entrevistamos a una persona que había servido casi toda su vida en una hacienda. Cuando llegó la reforma del 60, la reforma agraria que devolvía las tierras a quienes la trabajaban, él nos contaba una anécdota que la dueña de toda esa tierra tenía que hacer los papeles para cada uno de los empleados, digámoslo. Pero ella muy astutamente había hecho una gran fiesta donde se había ofrecido gran cantidad de de todo tipo de licor, y efectivamente había hecho una treta, digámoslo, y les había hecho firmar papeles bajo la influencia del alcohol, y efectivamente ella huyó, digamos la palabra, porque eso es lo que hizo, salió del país, y las tierras quedaron no al nombre de ella, sino a nombre de sus familiares. Entonces, también cabe recalcar que hay algunos escritores que también se los asocia con el alcohol, como por ejemplo un verso de Bukowski, de Charles Bukowski, que nos dice que quédate con la cerveza, pues la cerveza es sangre continua y es un amante continuo. Entonces también cabe recalcar que el uso de alcohol también no es no se enfoca especialmente en las malas costumbres de las personas, sino que también está asociado a las cuestiones elitistas y a las cuestiones estéticas, como por ejemplo los autores escribían versos o escribían bajo el efecto de ciertas sustancias, del alcohol especialmente, para poder escribir todas sus obras, como por ejemplo aquí tenemos a Bukowski, podemos tener a Baudelaire, también tenemos a otros escritores como Hemingway, que también escribió gran parte de su libro, ¿cómo es? Se me fue el nombre justamente, de El Pescador creo que es. Ya, bueno, no recuerdo. Bueno, un libro relacionado con la isla y todo eso, y lo escribió la mayoría de ese libro bajo los efectos del alcohol. Es por eso que el alcohol también está asociado hacia las artes, las artes literarias especialmente. Exactamente, bueno, esto ha sido un breve enfoque histórico de lo que vamos a topar más adelante, que es lo que repercute ya después de la independencia y que se mantiene hasta nuestros días, como subir el consumo en ciertas fiestas asociadas, como es la fiesta de Quito, que nosotros conocemos como quiteños, y también fiestas rituales alrededor del país. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a 38 que no juega con un tema que se llama Fiesta. Señora, deme unas doncellas. Esta noche litros y doncellas. Vine con aquellas ganas de ver las estrellas. Bohemio el son, así que rote ese ron. La noche es larga y el mañana no importa, cabrón. Quiero ver mis perros con las manos en el aire y a mis cachorritas avesadas para el baile. Al 100%, porque hoy día andamos contentos. Mejor probar que morir sin hacer el intento. Lo siento, si alguien cree que soy un vicioso, tan solo sé que me cuido de no ser un ocioso. Y mi pozo aún no quiero ver, por eso el vaso rebozo. Me parece mejor proceder, al parecer todo marcha presente. Qué buena farra, lo puede creer. Jodo y con buen flow sigo, somos todos testigos. Esta noche Dios y el diablo se han hecho amigos. Siento el ambiente por dentro, fiesta popular inesperada. Farra, cada barra está y en el momento salen los personajes de la taberna. Ahora todo está careta, alisten las maletas. Nenas, muevan sus piernas con mi letra corta venas. Viviendo radionovelas como Porfirio Cadena. El aciar de Aurula saltando entre las mesas. Y ya voy al ratón, tontón, peor que carga montón. El flow difícil. Van conmigo, amigo latino, a Quito, junto a los locos del ritmo. Ajusto cuenta, si me encuentras en la plaza comiendo papas y mondongo, así me pongo, sujeto, predicado y dispongo. Componen la rima, carecime, vengan, prueben, miren y siguen. En el pandemonium, lo invisible se torna visible. Es increíblemente impaciente el presente. Le doy al clavo, junto a Lucho Charco, JJ y Pérez Prado. Que tenga diversión, que me suba el tono. Atónito, queda el público con mi rítmico sonido. Colisión de meteoritos y golos, no hay gozo, sin fiesta no hay reposo. Fuerte junta, rango dinámico, esquivando el tráfico, evadiendo semáforos y la memoria como un trago refrescando. Jackie Crazy de la premier de la película, la mayor velocidad, la vértigo implica la réplica, por más que esté bien hecha, no se asemeje lo más mínimo al original, alboroso 3-8, armonioso, simétrico, exacto, directo, apostándolo todo, jamás cercando un clavo con otro, dejo rastro de mi presencia, cabeza de campana, mi cabeza, el ambiente se prenda para la fiesta, 38 que no juega aquí. El sentido máximo, fanático, maniático del barrio, los escuadres. En el bolsillo así son los pases de enlace. Son las nenas y parces, una botella de aliada. Son pocos los que quedan ya parados. QM loco, vamos, no somos enfadados. Si son los rítmicos, magníficos, auténticos raperos. Ajusta el volumen de tu radio o el sueno en estéreo. Micrófono candente, fuerte el sonido. Yo me inspiro y vivo. Pese a los problemas, tropiezo y sigo. Comparto arte, que te parte y te comparte parte de la vida. Callejero es el momento, escucha esto, despierten los dormidos, la fiesta continúa. Aprovecha la ocasión con los locos de este dulce y lindo ritmo. Somos finos niños. Amigos y amigas, bienvenidos a Contagio Universal. Bueno, bienvenidos por mi parte porque acabo de llegar. Tenemos aquí a nuestra compañera eterna, Petita. Sí, gracias nos por estar aquí. Nos cogió una lluvia terrible al norte de Quito. Parece que los climas de este fin de semana han estado muy turbulentos. En el sur también. Cuando vine, ¿no? Estaba lloviendo bastantísimo. Ojalá las cosas mejoren y que las lluvias se calmen un poco en Quito, ¿no? Efectivamente. Bueno, retomando el tema que estábamos topando, era sobre el alcoholismo, el concepto histórico más o menos de que vino de los mitajes, obrajes, cuando el trabajo era forzado y uno de los tipos de pago era alcohol, alcohol y más alcohol. Y bueno, después de la reforma agraria, esto se mantuvo, ¿no? Ya como una costumbre, igual dentro de lo que son los ritos ancestrales, que lógicamente es algo llamativo de cada uno de los cantones del país. Pero sin embargo, después de toda esta fiesta, continúa la fiesta, pero ya no como ritual, sino como algo de festejo, y eso es lo que nos vamos a enfocar en las famosas fiestas de Quito. Oh. Bueno, es verdad que sube el consumo de alcohol, no es porque sea diciembre, porque se viene todo hecho combo. De Quito, que es Navidad. Sino que, es verdad, anteriormente con esto de las corridas de los toros, era un pretexto para que la gente se reuniera alrededor, porque ni siquiera entraba. Había un expendio, yo recuerdo un expendio desenfrenado, pongámoslo, de bebidas alcohólicas, donde predominaba efectivamente el alcohol, sea artesanal, sea de saboritos, o sea, de todo, pero en sí nadie iba casi al espectáculo que antes era el taurino, sino simplemente reunirse y a consumir alcohol. Si es que espectáculo se le puede llamar a ese acto, bueno, salvaje, yo te digo, ¿no? De maltratar a un animal como para que otras personas puedan disfrutarlo. Yo creo que también va de acuerdo al evento, ¿no? Porque imagínate, estando viendo eso, también considero que para ciertas personas debe haber sido hasta un poquito necesario tener como un elemento dentro del cuerpo como es el alcohol que les dormitaba, ¿no? Como para poder disfrutar de algo tan sangriento. Pero el inconveniente del alcohol, más allá de todo eso, es cuando el consumo de alcohol se vuelve un problema. Entonces, claro, en base a todos los problemas, tenemos uno que es número uno de la causa de accidentes de tránsito, que es el consumo de alcohol. Entonces, cuando el alcohol se vuelve ya un inconveniente, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol y se convierte en otra persona. Es decir, el alcohol te inhibe de algunas cosas que tú no harías cuando estás sobrio. Entonces, ocurren ciertas peleas. Tú manejas ebrio, te chocas. Haces daño a otros. Entonces, los efectos del alcohol tienen que ver además con la cultura. Es decir, actualmente, según el INEC, 912,000 ecuatorianos consumen bebidas alcohólicas. Y empiezan desde los 12 años. Sí. Desde los 12 años. Es decir, el 2.5% de esta cantidad que te dije son jóvenes que han iniciado desde los 12 a los 18 años con el consumo de bebidas alcohólicas. Y que, ¿por dónde inician? Prácticamente quien te inicia con la bebida alcohólica es algún familiar. Es un familiar que te dice, bueno, eres un poquito joven. ¿Es la fiesta del niño o es la fiesta de, qué sé yo, del colegio de que se gradúan? Y los papás creo que dicen, bueno, no, ya tienen 17, ya están preparados, ya pueden. O sea, yo considero que el consumo de alcohol siempre debe ser medido. Porque tú puedes decir, bueno, soy una persona que bebe sociablemente, pero si ese sociablemente se convierte a todos los viernes, a todos los jueves, viernes y sábado de toda la semana, eso ya no es ser un bebedor sociable. Así no llegues a alcoholizarte a los extremos de llegar a estar inconsciente todos esos días, ya poco a poco estás cayendo a la costumbre de necesitar que el alcohol esté dentro de tu organismo. Una forma de socializar, ¿no? Porque, como decías tú, comienza en tu círculo social y familiar. O sea, básicamente en el familiar. Porque esto ya viene de aspectos culturales, donde festejar la graduación se convierte más todo que nada. Todo es cosa de festejo. O sea, sales de primer curso a festejar, sales de segundo curso a festejar. Últimamente como que hay demasiados, se festeja demasiado el hecho de siquiera salir de tercer curso, porque, o sea, yo lo veo como claro, pase de año a otro, ¿no? Yo jamás creo que he festejado eso, pero sí he visto que últimamente hacen una fiesta porque terminaron el octavo año, otra fiesta porque terminaron el noveno, y cuando el décimo curso también, o sea, me parece un tanto absurdo, pero hay que respetar. Siempre y cuando esas fiestas, que son para muchas veces, o sea, que son, mejor dicho, con menores de edad, puedan ser llevadas con responsabilidad, con la supervisión de adultos que velen por la seguridad de los niños, ¿no? Y bueno, también cabe recalcar que el alcohol, especialmente si nos referimos a la cerveza es la única droga sociable que nosotros podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Es decir, es la única droga que nosotros pagamos para consumirla, pero no está mal visto por la sociedad. Es decir, y es, en algunos de los casos, es una de las puertas donde tú puedes ingresar hacia ese otro mundo, el mundo más amplio, donde podemos encontrar las metanfetaminas, donde encontramos la cocaína, donde sí, podemos no. encontrar. Entonces, es que una persona es susceptible a ser viciosa, es decir, a agarrarte con una cosa y empezar a asistir a lo mismo. Entonces, y buscar cada vez algo más fuerte, porque ya el alcohol ya no te tiene el mismo efecto, porque ya el fumar un cigarrillo ya no tiene el mismo efecto, entonces empiezas a buscar de ley algo más fuerte. Yo en estos momentos vivo, creo que en una de las provincias, que si no me equivoco está en el segundo o en el tercer lugar del país que tiene más alcoholismo, que es Carchi, la provincia con más, una de las provincias, la segunda provincia con más alcoholismo en el país. Y yo me he dado cuenta que no solamente tiene que ver el hecho de que el licor se pueda hacer de fácil acceso, sino que hay muchas otras circunstancias. Yo en una ocasión le preguntaba a un amigo que es policía, o sea, ¿por qué no se los detiene constantemente? Porque tú los domingos en Carchi, tú ves en Tulcán, ves la ciudad con una gran cantidad de personas borrachas en las calles. Y es domingo, día que se supone no se puede vender alcohol. Pero en alguna ocasión también me decían,

entre ellos la famosa Monsanto, que más que nada no se centra en la agricultura, sino en manipulación genética. Y por eso es que vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación. Y te salen los tomatotes y las naranjotas y son tremendamente grandes. ¿Cancerígenos? Y son, claro, y son con un color maravilloso, pero realmente sabes que no es un producto 100% natural, que no es un producto 100% orgánico, que es más todo una invención que un producto natural. Y el gran escándalo de Monsanto se basó básicamente en un alimento que es, bueno, número uno, bueno, el primer experimento que hicieron a un nivel macro fue sobre el maíz. Entonces también fue un gran éxito cuando salió, ¿no? Las cosechas se reducían a la mitad del tiempo que requerían. No, el maíz no requería mucha agua. Y salían unas mazorcas, como decía Sandra, tamaño familiar. Pero sin embargo, después de que Monsanto ya adquirió todo su poder, salió a la luz de que efectivamente los transgénicos son más que nada manipulaciones genéticas que no le hacen bien a tu organismo, sino que al contrario lo llenan de productos químicos que a la larga generan cáncer. Yo creo que otras cosas también las que hay que señalar de las que dijiste, esto de que poco a poco se va perdiendo la agricultura, es también el interés de la gente, ¿no? Porque actualmente nadie es que quiere estudiar para ser un agricultor o alguien quiere ir y los jóvenes poco a poco, ha habido una gran migración del sector rural hacia el sector urbano. Claro, urbano, y cada vez son menos las personas que quisieran ingresar al sector rural o dedicarse a ese tipo de... Más bien, yo creo que las personas que ya se van que se dedican a eso, tienen a sus hijos y le vas inculcando eso, aunque el hijo no quiera. De malas, te toca porque... Pero, o sea, también lo que tú decías, esta de que, bueno, no escuchas una encuesta que diga, bueno, ha habido un 10% de crecimiento en los intereses de los jóvenes de seguir agronomía. No. Claro. O sea, no. La mayoría es por, ahora más los jóvenes optan por lo técnico, por algo más informático. Más igual, tecnología. Las empresas se vuelcan también al ámbito capital, o sea, deforestar tierras para el crecimiento demográfico, impulsando lo que son viviendas verticales, ¿no? Edificios, conjuntos y todo eso, arrasando grandes campos como el ejemplo de Sangolquí, que antes siendo un granero de Quito, ahora es el es prácticamente otra urbe. Ajá, es otra urbe más de la ciudad. Pero hay una parte irónica que pasa el 16 de octubre de 1945, es que la ONU establece que este día va a ser el Día Mundial de la Alimentación para solo hacernos recordar que hay mucha gente que no come. Ajá. Es decir, acuérdense que aquí hay gente que no está comiendo y ya, y al día siguiente, que sería el 17 de octubre, bueno, ya pasó, no pasó nada. Entonces, bueno, desde el punto de la migración, claro, la agricultura artesanal se está sosteniendo apenas por la gente adulta y por la gente la gente adulta y veterana, porque ya los jóvenes han empezado a migrar a buscar otras oportunidades que se alejan un poco sobre el manejo de la agricultura, porque, bueno, en el caso de, digamos, hablo de la provincia de Bolívar, los padres son los que te dicen que esto no es un futuro para ti. O sea, los padres te van a decir que esto no es un futuro. Así la gente esté muriendo de hambre, yo tengo mi parcela de terreno acá, pero eso no te va a dar de comer a ti y a tus futuros hijos que vas a tener. Entonces tú tienes que conseguirte un buen empleo, porque si consigues un buen empleo te van a pagar bien, y si te van a pagar bien vas a vivir mejor. Sí, entonces, ¿no? Por eso digo que el problema acá es que la agricultura, la técnica, la agricultura como técnica se está perdiendo para maximizarse. Es decir, para que las grandes empresas usen la agricultura para obtener simplemente un beneficio, que es el beneficio del capital. Como ha sido siempre. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Vamos a presentar la canción de John Day con el tema John David. Calendario. Un amigo que de milagro que nos envió esta canción y esperamos que les guste a todos. Es un chico milagreño de acá del país. Pueden buscarlo en YouTube y seguir el video. Chau, chau. Sabes que sin ti no puedo vivir, no soy feliz, no es fácil. Hago citas en calendario porque no estás a mi lado. Sabes que sin ti Bienvenidos una vez más a Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Bueno, vamos a seguir con nuestro segmento de film maníacos y vamos a centrarnos en un film que fue, bueno, uno de los directores más aclamados de Hollywood. Bueno, sí, no tanto por su estilo comercial, sino porque es un bastante, es un, como diríamos, un personaje, ya que efectivamente él creció dentro de un ambiente en el cual estaba rodeado de ambiente cinematográfico, porque él a su corta edad entró a trabajar en un videoclub, también a un cine de adultos, pero sobre todo en el videoclub se dio cuenta de cuál era su vocación. Sí, pues él tampoco hasta el día de hoy no ha pisado una escuela de cine, es decir, él desde estar en el videoclub ha producido sus películas, y estamos hablando de un gran personaje que es nuestro señor Quentin Tarantino. ¿Qué, doctor? ¿Qué? Quentin Tarantino. ¿Contan? Y so, bueno, el señor Tarantino también, dentro de sus peculiaridades, él es muy apegado a los estilos western, le gusta mucho el estilo, el manejo de armas, es muy fiel a un estilo que se llama spaghetti, que sobre todo vincula las artes marciales y la violencia. Yo creo que es el estilo más bien de él sería hacer cine por vocación más que por conveniencia económica, así de simple. Le han tomado años a escribir alguno de sus guiones, y por ejemplo, en el caso de la película que hoy día vamos a hablar, que es Pulp Fiction, que cumplió el 14 de octubre 20 años desde su estreno en los cines estadounidenses, él mencionaba en alguna entrevista que le hicieron que él, desde que empezó a escribir el personaje que interpreta Samuel Jackson, pensaba en el actor, pensaba en él. Mientras lo escribía, seguía pensando en él. O sea, fue como una encarnación del mismo personaje en la película, de lo que él veía reflejado en el actor. Entonces, básicamente es un poco de Tarantino lo de Jackson. Sí. Y bueno, saliendo un poco del contexto de inicio, dentro de Pulp Fiction, el papel de Jackson en Julius es bastante fuerte, porque él es uno de los guardaespaldas de uno de los capos, que básicamente su trabajo, cuando no es con el capo principal, es con su esposa, que también es otro personaje muy interesante dentro de la película. Bueno, pues también Pulp Fiction fue una de las segundas películas, la segunda película de Quentin Tarantino que pegó. Antes había escrito y dirigido otra, que es Reservoir Dogs, que también fue una película que, digamos, en palabras de él, fue un accidente, porque él había escrito ese guión, pero nadie le prestaba atención. No había un productor que le ayudase a producir la película. pero no me recuerdo el nombre de un productor que la había leído el guión y entonces le gustó y le dio a él el dinero suficiente para producir su primera película, que recaudó muchos millones de dólares en Estados Unidos. Y después viene la película que de culto, que hasta hoy estamos viéndola tranquilamente en nuestras casas, que es Pulp Fiction, que también fue escrito junto a su compañero Barry, y también pasó la misma historia. No había gente que le produzca la película, pero después encontró un buen productor y entonces Pulp Fiction salió al aire. Exactamente. Bueno, no sé si hacemos una pausa o seguimos con lo de Tarantino. ¿Hacemos una pausa? Listo, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar exactamente uno de los soundtracks de la película junto al grupo Kool & the Gang con Jungle Pugle. Y amigas, estamos conversando aquí con los chicos sobre una de las películas más flamantes de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, en sus 20 años de estreno. Entre las curiosidades que les podemos comentar el día de hoy es que Travolta se metió tanto en el personaje que, como para él era algo totalmente nuevo poder interpretar a un adicto a la heroína, su investigación lo llevó a hablar con muchos drogadictos para entender la situación y además a emborracharse con chupitos de tequila y tumbarse en una piscina para poder entender cómo podría ser la sensación de estar completamente drogado y envuelto en la heroína. Bueno, también otra curiosidad es que con un costo de 8 millones de dólares, Pulp Fiction recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla y recibió excelentes críticas. Incluso Algunos críticos consideraron que esa película fue la más influyente de sus tiempos. Y además cabe recalcar que de esos 8 millones, 5 millones fueron para pagar a los actores, y 3 millones para escenografías y todo eso. Bueno, también dentro de las películas de Tarantino, él es muy, muy minucioso en lo que son aspectos de simbolismos y asocia mucho, cada uno de los personajes, sean principales o secundarios, tiene que tener un vicio, sea moral o físico, y dentro de esto están los cigarrillos, que denotan cierta personalidad o distintos estados de ánimo dependiendo de la situación. Entonces él maneja mucho el uso del cigarrillo como vicio y como estatus social. Entonces él básicamente, dentro de todas sus películas, él creó una marca de cigarrillos propia que se llama Red Apple Cigarettes. Ajá, que aparece, como les decía, en cada una de sus producciones. Sí, aparece en Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four Rooms y toda la saga de Kill Bill. Y además en Diaphrog aparece su marca de cigarrillos, que es de Diaphrog. Red Apple. Además, les invitamos a verse una vez más esta película y, si consideran que puedan hacerlo, contar cada vez que los protagonistas mencionan o se puede escuchar en la película la palabra fuck, que es repetida 265 veces en Pulp Fiction, 4 veces menos que en otra de las películas de Quentin Tarantino. Bueno, también en Pulp Fiction, un dato curioso es que cada vez que Vincent Vega, que es el protagonista principal, interpretado por John Travolta, va al baño, algo malo ocurre. Entonces también es un dato curioso de la película de Pulp Fiction. Además de otro dato, que Bruce Willis, que también actuó en la película, la katana que coge Bruce Willis en la película es la misma katana que usa Uma Thurman en su película Kill Bill. El pasaje de la Biblia es completamente falso. Más de uno de ustedes se pudieron haber pasado la vida buscando el Ezequiel 25:17, que es el pasaje que Samuel Jackson reza antes de cometer el crimen o antes de amenazar a las personas, sin obtener ningún resultado, pues el director Quentin Tarantino afirmó que inventó la mayoría de la presunta cita bíblica. Efectivamente, también hay una escena muy famosa, yo creo que una de las más sobresalientes dentro de la película, es cuando Travolta y Uma Thurman, que protagoniza a la esposa del mafioso, es muy adicta, y ella decide irse de una escapada, ¿no? Bueno, y como tiene sus guardaespaldas, ella se excede un poco esa noche, y efectivamente hay una escena que es un baile con Travolta. Y bueno, dentro de lo que es postproducción, Tarantino estuvo a punto de borrarla, pero sin embargo, con el pasar de los tiempos, es una de las escenas más recordadas de la película. Y para quienes no lo sabían, las películas de Quentin Tarantino podrían incluso provocar un desmayo. La famosa secuencia del pinchazo de adrenalina con el que Vincent intenta reanimar, ¿no?, a Mia, supuso demasiada tensión para algunos espectadores, que de hecho, un hombre se desmayó, según una biografía de Tarantino, mientras veía la escena en el Festival de Cine de Nueva York. Pero además, casi en la película Uma Thurman no aparece. ¿Y por qué? Porque Uma Thurman rechaza el papel al principio de Mia Wallace en la película de Pulp Fiction, pero Quentin Tarantino estaba tan desesperado de tenerla a ella en su película que le tuvo que leer el guión por teléfono. Y después de leer el guión por teléfono, Uma Thurman aceptó interpretar aquel papel. Y es una interpretación genial. Yo creo que ella le da ese aire dramático realmente a la película. Dramático, humanista, sexy. Bueno, pues, y manipulador. Bueno, también otro dato curioso de la película es que en la película el auto rojo es un Chevy Malibu 64 que se usa en Pulp Fiction y que tenía un significado muy especial para Quentin Tarantino, porque él había comprado el carro en $10,000. Pero después vio que tenía muchas contras en su favor, porque el carro, como ustedes ven, es descapotable, fácilmente de robar, y además tenía, en la película, él propone a todos los actores que le compren el carro en la vida real, pero nadie le quiere comprar el carro, y entonces después de insistir, entonces el carro nunca se vendió y sigue en manos de Quentin Tarantino. Es que en la primera película tuvo $10,000 de ganancia. Ajá. Y uno de sus sueños fue comprarse ese auto. Pero cuando vio que le consumía mucho, le daba muchos problemas porque era antiguo y bueno, y tenía problemas, él quiso venderlo, pero nadie se lo quiso comprar. Bueno, y hoy debe ser un auto de colección que yo creo que cualquier persona quisiera comprárselo. Chicos, ¿saben quién rayó el coche de Vincent en la película? No, ni idea quién. En otra secuencia de la película, Vincent le dice a su camello que alguien le ha rayado el coche. Tarantino reveló que fue Butch el responsable de ese crimen, una confesión que no aclara para nada y tampoco aclara nunca sobre qué había realmente en el maletín, aunque muchos decían que habían visto luces y focos prenderse dentro del maletín. Bueno, también otro dato curioso de la película es que Samuel L. Jackson hizo el casting para el papel Señor Naranja en The Saber's Dog, pero finalmente fue para el actor de Tim Roth. Pero a Tarantino le gustó la interpretación de Samuel L. Jackson y entonces la película Pulp Fiction, el personaje que él interpreta, está escrito exclusivamente para él. Bueno, como les comentaba al principio, él es muy aficionado a lo que son artes marciales y lógicamente a la violencia que emana, porque él no lo hace en el sentido artístico del arte marcial, sino al arte marcial como algo en defensa y para lograr sus objetivos dependiendo del personaje. Es muy aficionado a Bruce Lee, y dentro de sus películas tiene varios simbolismos igual que marcan esta tendencia al arte marcial y sobre todo al maestro del Jeet Kune Do chino, que es Bruce Lee. Y bueno, saliéndome de este contexto de Pulp Fiction, hay el traje amarillo que utiliza Uma Thurman en Kill Bill, es un homenaje a Bruce Lee. Finalmente, yo les quiero comentar un datito más, y es que la película termina con el cierre de un círculo, ¿no? Porque el comienzo de la película se conecta con el final. En la secuencia inicial, si uno escucha atentamente, puede escuchar a Julius decir "llevar una vida mejor" segundos antes de que Vincent salga del servicio. Escena que se repite justamente cuando es el final de la película. Bueno, y hemos llegado al final de otro programa más de Contagio Universal. Les agradecemos por su sintonía y les esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde. Mi nombre es Milo y muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Israel Carrasco y gracias, los esperamos la próxima semana. Un saludo con todos y todas, que sigan teniendo un excelente programa, y quiero mandar un saludo muy especial a una persona que vino conmigo, Fernando, que está a mi lado, y le agradezco por estar aquí, es mi novio y le quiero mucho. Saludos a todos los demás. Chau. Chau.